El silencio me hace ruido, la nostalgia me envolvió la piel. Y en las noches que hace frío, me cubren tus recuerdos. Siento el sabor de tus besos y con eso vivo bien. ¿A quién le estoy mintiendo? Quiero que ya estés aquí. Y el maldito factor tiempo, cada vez que me despierto, siento que pasaron años, se ríe el reloj de mí. Y el calendario me está preguntando si ya sabes la clave de este corazón que estás esperando para regresar y desbloquearme de todo ese amor que te tengo para dar. ¿A quién le estoy mintiendo? Quiero que ya estés aquí. Y el maldito factor tiempo, cada vez que me despierto, siento que pasaron años, se ríe el reloj de mí. Y el calendario me está preguntando para regresar y desbloquearme de todo este amor que te tengo para dar. Si ya sabes la clave de este corazón que estás esperando para regresar y desbloquearme de todo este amor que te tengo para dar. Lunes ya.